Lo primero que vamos a hacer, según está escrito, es hacer la gran, enorme, vital, esencial diferencia entre un chico divertido y un chico feliz. Un chico divertido no siempre es un chico feliz. No necesariamente lo es. No es un sinónimo diversión de felicidad. En la época de los abuelos nuestros, va a decir, ah, siempre hablando de los viejos. No, pero escuche. Esos abuelos inmigrantes que llegaron aquí, vinieron sufriendo, siguieron sufriendo, viajaron sufriendo. El esfuerzo era el mayor valor. De modo tal que solo era bueno y valioso aquello que se había conseguido a través del sacrificio personal. Poco tiempo quedaba para disfrutar, para tener momentos de placer, para vivir bien o el buen vivir, como usted quiera. Hoy, en cambio, solo es bueno lo que es divertido. Y la diversión se ha convertido en el mayor valor. Yo nunca me voy a olvidar de la frase del anteojito, que yo no la entendía cuando era chico. Pasó el tiempo y me di cuenta que no, por algo no la entendía. Había una sección de doble página que decía en el anteojito, aprendamos jugando. Yo hasta el momento tenía una división mental de lo que era sentarse a aprender y lo que era ponerse a jugar. Aprendamos jugando. Y después pasó el tiempo y me di cuenta que o se aprende o se juega. Las actitudes son diferentes. Me podrá decir, no, pero hay métodos de la educación que al niño le divierten y que a su vez le enseñan. Dígame lo que quiera. Son cosas diferentes. Se puede aprender a jugar, que es otra cosa. Pero jugar para el proceso de aprendizaje son cosas distintas. Tema discutible, obviamente. Los pedagogos que escuchan dirán, algo de razón tiene o no. Bueno, hoy en cambio, solo es bueno lo que es divertido y la diversión se ha convertido en el mayor valor. Así los padres tenemos terror a que nuestros hijos se aburran, inclusive nos acercamos al colegio porque no le va bien en matemática, pero la culpa siempre es de la maestra que enseña de manera muy aburrida. Comienzan las edades muy tempranas con programas recargados de elementos, cumpleaños que tienen de todo, banda musical, animadoras, payasos, disfraces, tortas, piñatas, souvenir, pinturas, catering. El catering tiene la figurita del Pikachu, de la Blancanieves, de los Power Rangers, no sé, iba a decir de la época nuestra, pero ya ahora hay cosas nuevas. Siempre salen los Ben 10, son ahora, creo, algunos de esos, los Ben 10. Bueno, son los números, Meteoro, ¿viste? Sale una película y te ponen todo el catering de la era de hielo 24. Bueno, está bien. Yo no digo que eso esté mal, es divertido, es como te puedo decir, pero uno ya va haciendo las cosas demasiado complicadas para la vida de los niños. Un niño, si vos le festejás un cumpleaños, como nos lo festejaban a nosotros, con un gorrito del porteñito para vos un poco más grande, con más brillantina, que decía, feliz cumpleaños Osvaldito. Y eran de bonitos esos conitos que te ponían con una, ¿cómo se llamaba? Un gallardete doblado, ¿viste? Y tres tiritas que salían de arriba. Hermoso era el gorro del cumpleañero. Y a los otros igual, pero más chiquitito. Y un cartel atrás que decía, feliz cumpleaños Osvaldito, 5 añitos. Chao, Pinela. Y ahí jugo, un pitito, un silbato. Y todo el mundo corriendo con eso. Era otra cosa. Te ponía la cabeza como lo... Ahora si no le metí un equipo de música atrás, los niñitos que bailan, la bola de espejo... Bueno. Si no podemos todos estos ponemos todos estos condimentos, los chicos no se divierten ahora. No porque le faltó tal cosa. El souvenir tiene que tener una lapicerita con una figurita de... ¿Entendés? Antes te daban un chupetín redondito, una pelotita y chao, y a jugar... A jugar a los yuyos, niño, vamos, a descular hormigas, váyanse para allá. Total. Tampoco alcanza con invitarle un amigo. Un amigo, dos, tres, cinco, siete, no. Le invitamos 47. 47. Hacemos pijama party, con colchones en el piso, películas, pochoclo, todo. No importa que tengan apenas 4 años. Así es más divertido. Sí, que se lo haga a un niño cuando tenga 11, 12, ya tienen la edad, la edad. Además, ahora ya solitos a veces dividen los cumpleaños, los varones para los varones, las nenas, y ahí sí se quedan todas a dormir y demás. Para peor, todo es contagioso y competitivo. Esta parte está muy buena, porque nos toca a nosotros. Si Pedrito invitó a 15, mi hijo va a invitar a 18. Pero para no ser menos es la cosa. Y que el programa de diversión que tenemos en el cumpleaños de mi hijo sea mucho mejor. Y yo voy a ser el papá más piola con los niños. Voy a hacer, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Viste? Y le va a regalar el tecito ahumado a los niñitos para... Además, con una televisión sola en el lugar, en el hogar de donde uno vive, ya no alcanza. Y hay que tener por lo menos una por dormitorio. Una por dormitorio. Para que no se peleen. Todo esto con el concepto de estar divertido. Y hacer la diferenciación del niño divertido con el niño feliz. Acuérdense cuál es el título de esto. A esto se le suma la computadora, a esto se le suma la PlayStation, el MP3, ahora el MP4. ¿Qué más se ha inventado? El Wii. Wii se llama el nuevo, ese que te movés y haces las cosas a la televisión. El Wii, ¿no? Ese no lo tengo muy registrado. Pero ya en los programas de televisión de Buenos Aires ya lo empiezan a sortear. Ya está, o sea, el que dice qué sé yo qué cosa, se come más alcauciles relleno en menos tiempo, se gana un Wii. La PlayStation Wii, una cosa así es. Bueno, para cuando nos queremos dar cuenta están en la preadolescencia los chicos. Y entonces si el programa no es de noche es aburrido. Si no hay música, luces, un disc jockey, es un papelón para el niño o para la nena. Si están los grandes cerca, es un quemo. Y si no hay adultos ahí en el cumpleaños, mucho mejor. En la adolescencia aparecen toda la carga sexual, la invasión de alcohol, ya en la adolescencia, ¿no? Porque sin alcohol no es divertida la fiesta de los niños, de los chicos. Las fiestas hasta cualquier hora. Una tras de la otra, e incluso durante la semana cuando empiezan las fiestas de egresados, como frutilla de la torta el viaje de egresados y la fiesta en el boliche, un permiso para la diversión total y un consentimiento explícito de los padres a estar ausentes. O sea, el tema del viaje de estudio es otro tema. O sea, hay escuelas que tienen sumo cuidado con el viaje de estudio, pero hay otras que no. Hay otras que los padres se quedan en la casa justamente con la idea de que el hijo se le haga hombre o la nena se le haga mujer. Y tienen 17 años recién. Y bueno, cada cual decide lo que quiere para los niños. Porque lo más importante para esos papás es que los chicos se diviertan. Se diviertan. Ya tiene edad, este mundo tiene que descubrir todo. Bueno, tal vez de tanto buscar que se diviertan, nos estamos olvidando de que el verdadero sentido de la educación, el mismo que el de la vida, es intentar ser felices. Y esto es mucho más profundo, complejo, completo, trabajoso, que la mera diversión. O tal vez, y solo tal vez, tanta diversión esconda nuestra profunda tristeza. Nuestra profunda tristeza. Nuestro vacío de ser humano, vacío existencial. Y a lo mejor estemos formando una generación de hijos divertidos, la verdad que divertidos, porque divertidos son divertidos. Pero son chicos que a lo mejor de tanta diversión no tienen rumbo, o no tienen un modelo para seguir. Padres presentes, ahora, diferenciación. Padres presentes. Pueden estar separados los padres, pero pueden tener una profundísima presencia en la vida de su hijo o de su hija. Padres amantes, padres seguros, vamos a formar hijos felices, que sabrán divertirse sanamente cuando corresponda, experimentando una profunda alegría de corazón con una diversión que planifica. Padres inseguros, padres ausentes, padres inmaduros, porque padres que realmente lo somos, ¿no? O sea, que somos más niños que nuestros hijos. Y a veces son nuestros hijos los que dicen, che, papá, no hagas eso. No te pases en rojo. No digas que no estás en la casa cuando realmente estás. No me hagas mentir, papá. Esos son padres inmaduros que reciben muchas veces, recibimos muchas veces las lecciones de nuestros hijos. Y esos padres inseguros van a formar hijos divertidos, pero con una tristeza de corazón que no les va a permitir experimentar la verdadera alegría. Y no se van a poder hacer eco de una diversión de masas que despersonaliza, vacía y a veces mata. Nosotros elegimos a educar a nuestros hijos en la felicidad. Está muy bueno esto, miren. Cuando los hijos, hasta para dárselo como explicación a los chicos. ¿Por qué no me dejás ir a ese cumpleaños? Y todos los hijos, los chicos van y qué sé yo. Y vos sabés que ahí va a pasar de todo. Pues sabés que a lo mejor la manera de crianza del chico no es la misma que la tuya. Y hay que decirles no y hay que explicarles por qué. Diferencia entre felicidad y diversión. Nosotros elegiremos educar a nuestros hijos en la felicidad, en el esfuerzo, en la aceptación del dolor, en la sana diversión. Porque se puede ser divertido también. Y sanamente divertido también se puede ser. Hay diversiones sanas. No solamente la diversión es esa que uno cree que existe, del exceso. El exceso no es diversión, es exceso. A veces divierte, pero siempre es un exceso. Elegiremos ser padres responsables, ejercer nuestra autoridad con entusiasmo, permanecer fieles a lo que creemos valioso para nuestros hijos, aunque a veces duela. Deberemos elegir educar, y eso no siempre es divertido. Educar no siempre es divertido. Tal vez tengamos éxito, tal vez no. Pero lo que sí debemos sí o sí hacer es intentar fervientemente educar hijos felices. Debemos estar seguros que quisimos educar hijos felices. A mí me encantó esto. Por eso me lo habían pedido. Y es bueno no olvidarse de esto. Es bueno no olvidarse de la idea, al menos de la idea, de la diferencia entre un hijo divertido y un hijo feliz. El hijo que está feliz es el que de vez en cuando viene, a pesar de su adolescencia, que son terribles las adolescencias, que te abraza y te dice, te quiero, papá. Ese chico está feliz. Hombre o mujer. Adolescente o niño, ahí está feliz el niño, porque la felicidad verdadera está ahí,